CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, González Asmendi? ¿Bien? ¿Andás bien? Muy bien, me alegro. Lo tenemos en los controles técnicos. Vamos a comenzar con lo que fueron las declaraciones de Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia en Bomberos, donde estuvimos ayer en la Dirección Nacional de Bomberos por el aniversario. Él estuvo encabezando lo que era, en este caso, la presencia presidencial, ya que la presidenta interina, Beatriz Argimón, se encontraba en la Cámara Mercantil a esa misma hora. Entonces, Bomberos recibió a Delgado y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que habló en el discurso, pero que no quiso hablar en nota. Dejó que fuera Ricardo Riaño, el director nacional de Bomberos, quien hablara por el Ministerio del Interior. Sobre lo conversado con Álvaro Delgado, estuvo sobre la mesa el tema de los precios del combustible, que es la raíz de todos los fines de mes en la discusión y el debate público, a partir de que la Ley Urgente de Consideración así lo establece. Dijo que la ministra de Economía, el ministro de Industria, el presidente de la República, todos están en Japón, pero que se les va a hacer llegar el informe técnico, que en estas horas tiene que estar saliendo, que habla de que hay una suba internacional de precio del Brent, que es el que se toma como referencia, y bueno, se verá cuál es la actitud que se toma en torno a esta temática, sobre todo atándolo con el otro tema, que es la inflación, que después van a estar escuchando a Diego Labat hablando de eso, de alguna forma también tiene su impacto en la economía, un aumento de combustible, sobre todo en una inflación que está fuera del rango meta. Habló también de la reforma educativa, o la transformación educativa, la volvió a defender, criticó algunas acciones sindicales, lamentó Delgado que los sindicatos estén en la vereda de enfrente. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado. 1.000 hectáreas forestales, uno de los episodios más complejos, quizá históricamente más grandes, de incendios en Uruguay. Y la verdad que yo volví. Al día siguiente me reuní con el Comité Departamental de Emergencia y vi al Director Nacional de Bomberos, gran parte de los oficiales y efectivos de bomberos instalados en esa localidad, en Paysandú y en Río Negro, viviendo durante muchos días organizando a los vecinos que querían ayudar, es una parte muy importante, pero sobre todo poniendo todo el esfuerzo y la coordinación para controlar en primer lugar y extinguir el fuego, así que lo vi en carne propia, conviví con ellos, lo vi en la primera línea de batalla, así que hoy era un reconocimiento, más allá de los 135 años, más allá de lo que el gobierno nacional está haciendo para apoyar la división de bomberos con camionetas, más camiones que ya están, más camionetas y más camiones que van a venir, nos pareció importante poder venir hoy a hacerle un reconocimiento. Acá mencionaron tres episodios, ¿no? El shopping de Punta Carreras, el shopping de Punta del Este, el edificio Villa Biarritz y el incendio sobre fin de año y principio de este forestal en Paysandú, Río Negro. Bueno, fueron tres episodios donde pusieron a prueba todo el sistema y particularmente esta dirección y bueno, es un reconocimiento hacia la obra. Secretario, ¿se viene el fin de mes? ¿Hay alguna valoración política? ¿Cómo se viene monitoreando el aumento o no del precio de los combustibles? Estamos esperando, en este caso de la URSEA, un informe sobre el precio de paridad de importación. ¿Es una decisión política? ¿Lo habló con el presidente que se encuentra de viaje? ¿Quién toma la decisión? Miren, el presidente está de viaje en Japón, justamente por un tema más que diplomático comercial, o las dos cosas, y está la ministra de Economía y el ministro de Industria acompañándolo, así que seguramente estén evaluando, una vez que tenga el informe de la URSEA, evaluando la decisión. En el día de ayer se ocurrieron algunos incidentes en una manifestación de estudiantes, agredieron a alguno de los periodistas. ¿Qué valoración se hace sobre ese tipo de manifestaciones que se llevan adelante? Y la verdad que son criticables. A ver, en esto tengo que ser muy claro. manifestaciones, críticas, opiniones, todas las que quieran. Hay un límite, como en todas las cosas de la vida hay un límite. Una línea que no se puede pasar. Y es el generar hechos de violencia y la intolerancia. Me parece que tenemos que todos reflexionar sobre eso, sobre el tema del respeto y la tolerancia. En el caso de ayer pasaron, por lo que vi en la televisión y en los medios de comunicación, hubo agresiones a periodistas. Me parece que uno puede criticar, puede discrepar, tiene derecho a hacerlo, en este caso con la transformación educativa. Nosotros estamos convencidos que es un camino que el Uruguay tiene que recorrer, que lo venimos reclamando hace muchos años. Es más, se dijo en su momento que se iba a cambiar el ADN de educación, no se cambió. Es impostergable. Esto y la seguridad social son dos temas impostergables, pero se puede criticar con tolerancia y se puede criticar con respeto. Ahora, ¿qué falló ayer? ¿Se puede interpretar como un acto de provocación con auto de chapa argentina, con un ciudadano uruguayo, generar ese tipo de episodios que después se fue desmadrando? No conozco, la verdad que no conozco los pormenores del tema y en esas cosas prefiero no opinar. ¿Siente que la oposición quiere impedir las reformas de la educación, de la seguridad social? Obviamente no está de acuerdo. Por lo menos los sindicatos nos hemos visto lamentablemente en la vereda de frente. Yo creo que hay margen todavía para tratar de convencer no solamente a los sindicatos. La reforma de la transformación educativa no es para los sindicatos, es para los estudiantes. Y por eso estos cara a cara que está haciendo el Coicel en todo el país es para explicar la transformación educativa a los estudiantes, a los docentes y a los padres. Que todos los padres tenemos que estar muy preocupados porque tiene que ver también con el presente y con el futuro de nuestros hijos. ¿Y si lo quieren impedir, lo van a lograr? La transformación educativa es una decisión política del gobierno. Fue parte de un programa de gobierno y obviamente lo vamos a llevar adelante con la legitimidad que tiene un gobierno ser electo. Los técnicos dicen que se oponen a la reforma. Sí, hay algunos que sí, otros que no. Ya se habla de que no empiezan las clases en marzo. Falta mucho para eso. Gracias. Terminó casi arriba la cama. Falta mucho, decía en este caso, y ahí como decíamos, se fue arriba de las cámaras. Caminaba mientras hacía la nota, Delgado se ponía de costado, las cámaras protestaban porque querían tenerlo de frente, pero en un momento ya había avanzado tanto que estaba arriba de las cámaras tenían más que un primerísimo plano de él. Estaba muy movedizo, un Delgado que no había querido hablar en la actividad anterior y logramos que hablara en esta, en la que tenía que ver con los bomberos. Decíamos, el ministro del Interior fue el que no habló. Lo hizo en la locución Luis Alberto Heber, pero no lo hizo en nota. Sí habló Ricardo Riaño, el director nacional de bomberos. En principio vamos a escucharlo cuando hablaba de la situación que se plantea, por ejemplo, en torno a la reapertura de la investigación en Villaviarris. Allí marcaba Riaño que ellos están convencidos de lo que ha sido la investigación que ellos efectuaron, que determina que una manguera que no era la correcta y que en una colocación casi artesanal estaba mal instalada allí y que de alguna manera terminó generando la explosión. Habló también de la falta o en realidad de la necesidad de mayores recursos humanos. Algunos van a ingresar a principio de este año por la rendición de cuentas, la compra de algunas camionetas, y le preguntábamos por la sequía y nos decía que bueno, que en torno a eso están ya comenzando con algunos cortafuegos y con algunos implementos de prevención en el interior del país en caso de que eso se genere. Escuchamos a Riaño. Ahora ya está en la etapa final de licitación de 20 camionetas con equipos de extinción polivalente, que son equipos de extinción rápido, los cuales nos van a dar una inyección importante en la flota automotriz liviana que la vamos a poder distribuir en todo el territorio nacional. Y eso se va a complementar con también la adquisición de una licitación de 10 vehículos de flota pesada que van a ser adquiridos a mediados aproximadamente del año 2023. ¿Y qué sucede con los recursos humanos? ¿Siguen siendo necesarios? ¿Espera que ingresen nuevos funcionarios? Bueno, en enero por ley presupuestal vamos a tener 120 ingresos que, si bien consideramos que capaz que no es tan suficiente como nosotros pretendemos, pero nos va a dar una buena inyección para poder apalear la situación del verano, ¿no? Y poder resolver en estos momentos el déficit de personal que tenemos en el interior del país. ¿Cómo vienen preparándose por la sequía justamente? Bueno, por la sequía hemos hecho un trabajo que no es de ahora, es desde comienzo del año. generando 8 cortafuegos que ya lo teníamos instalado en la zona de Maldonado Rocha, las cámaras de detección que son instaladas en lo que es la costa también atlántica, y hoy se van a instalar 2 más que van a estar ubicadas en sectores vulnerables de Canelones, como es Parque El Plata y Biarritz, para esa zona también tener cobertura. Señor, usted destacaba en su alocución que se atacaron 3 incidentes importantes, prácticamente sin precedentes, y que bueno, tuvo que darse una respuesta a todos esos temas. ¿Quedó de manifiesto que faltan equipos? Es decir, ¿qué cosas se necesitarían ante la exigencia que presentaron este tipo de episodios para los bomberos? Yo no considero que falten equipos, ya que tenemos equipos tecnológicamente avanzados, tenemos equipos respiratorios de última generación, que lo adquirimos 450 equipos hace un año, tenemos equipos de protección personal también en muy buenas condiciones distribuidos en todo el país, todo el personal nuestro tiene equipos de última generación. Tenemos vehículos, sí, con muchos años de uso, y eso lo dije en mi discurso, tienen algunos muchos más de 40 años de uso, y eso es lo que venimos atacando, pero tiene que ser un ataque progresivo. Sabemos las deficiencias, la falta económica que nos impiden a veces comprar una flota de ese tipo, que es una flota costosa, pero en cuanto a equipamiento en general estamos muy bien, y el personal nuestro, bueno, ha trabajado arduamente en esas 3 intervenciones que yo les comentaba de gran importancia, y salimos muy bien parados. Yo creo que todas las intervenciones se hicieron con mucho profesionalismo, con mucha valentía por parte de nuestro bombero, y logramos unos muy buenos resultados. De la intervención en Villa Biarritz, en el edificio, se reabre esta causa. ¿Eso para bomberos, por ejemplo, qué implica? Y para nosotros no implica nada, porque la carpeta pericial ya está concluida. La conclusión a la cual arribaron nuestros peritos es contundente. Es una conclusión con datos objetivos relevantes, y la vamos a respaldar hasta el último momento. Quien tiene la carga de rebatir esa conclusión son los que opinan contrario, no nosotros. Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, de nuestro trabajo profesional, y es acorde al entrenamiento y la capacitación que tenemos. Sí, se contató fehacientemente una desconexión de una manguera, la cual no era la manguera que debería tener la conexión de gas para ese tipo de conexiones, y también era una conexión de tipo artesanal, vamos a decir. Eso es lo que permitió la fuga importante de gas, pero no tenemos ninguna duda al respecto. También habló Ricardo Riaño de la situación que se dio en el Hotel Aramaya, hotel que desde hace muchos años se viene utilizando por parte del Ministerio de Desarrollo Social, ya desde el gobierno anterior, para el alojamiento de madres con hijos en ese lugar. Se generó, como ustedes saben, un incendio que mató a una de las madres. 2 de sus hijos quedaron internados en CTI. Una situación muy, pero muy compleja. Él decía que ya había observaciones sobre ese hotel. Las inspecciones se vienen realizando. Se le preguntó por las inspecciones. Se le preguntó también por los permisos de bomberos. Muchas veces se había hablado de que están las listas son muy grandes y que hay muchas instituciones que no tienen permiso de bomberos, también en el área comercial. Y bueno, lo bueno sería habilitarlas desde que empiezan el trámite. Y eso se logró a partir de la pandemia. Él dice que bueno, que igual, más allá de eso, cuando se da la posibilidad de que tenga una apertura a cierto comercio, cierto negocio o cierto hotel, hay ciertas garantías, y cuando no las hay observaciones, que en este caso, reitero, las había, pero que de alguna forma no se habían hecho respetar en los cambios que se exigían, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Ricardo Riaño sobre esto. Bueno, nosotros trabajamos de oficio o mediante denuncia formulada. En esas instancias, el Hotel Aramaya en particular tenía denuncias generadas en su momento por el tema justamente de medida de protección contra incendios. Nosotros actuamos, derivamos las actuaciones hacia los organismos que tienen competencia en la materia, y bueno, se hizo lo que se tenía que hacer. Por supuesto que nuestra capacidad de inspección está limitada a la cantidad de funcionarios que nosotros contamos, con un departamento técnico en el cual tenemos limitaciones, y no podemos inspeccionar el 100% de los edificios de Montevideo. Si lo hacemos, En un porcentaje determinado que el mismo sistema Prometeo que nos permite, y es lo que está estipulado hasta hoy, que es un porcentaje de cada técnico actuante un 15, un 20% de esas inspecciones las hacemos, o sea, de la globalidad, el trámite generado por cada técnico, hacemos las inspecciones correspondientes. ¿Hay otros edificios en riesgo? Y no lo sabemos, nosotros sabemos solamente lo que están vigente o que están en tramitación, pero lo que están en riesgo no lo podemos saber. Precisamente, siempre se critica, o por lo menos siempre la crítica de las habilitaciones de bomberos, es que una vez que se inicia el trámite, por lo menos ya pueden abrir, por ejemplo, los hoteles. Hay que modificar lo que es la reglamentación, es decir, por ejemplo, hasta que no quede habilitado, no se puede abrir. Nosotros ya hemos mantenido reuniones, inclusive durante la pandemia, que hubo que flexibilizar en cierta forma para que los rubros hotelería y turismo puedan funcionar, y eso es de público conocimiento, pero nunca medíamos en escatimar en las medidas de prevención, poniendo en riesgo la vida humana. Nosotros para ese tipo de situaciones siempre pedimos que por lo menos las medidas básicas, sumado a ello detección y alarma, deben de existir. ¿Qué significa eso? Que el lugar para mantenerse activo y operando tiene que ser seguro. ¿En promedio qué tiempo lleva una habilitación? ¿Lograrla 100% o esta primera parte? Y ahí hay que ser un poco detallista en los dos tipos de habilitaciones que existen. Por un lado existen los proyectos técnicos simplificados que van hasta los 750 metros cuadrados y esos mediante declaraciones juradas quedan automáticamente habilitados. Es un trámite que se hace informáticamente. Y por otro lado, los proyectos técnicos. Los proyectos técnicos que son grandes industrias, grandes comercios o áreas muy importantes tienen un periodo más extenso para concretar el cronograma de obras, la implementación de las medidas. Como les decía recién, si no tienen la etapa de la detección y alarma concretada, no deberían de funcionar. Nosotros, bomberos, permitimos, después de salvada esa etapa, para adelante, aún sin tener la hidráulica, poder funcionar. Pero eso preserva las condiciones de seguridad de la vida humana, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahí tenía la palabra entonces del director nacional de bomberos. Tras la pausa, el presidente del Banco Central, Diego Labat, habla de la inflación. Lo que conversaron sobre ese tema en Estados Unidos, él y Azucena Arbeleche la semana pasada, y la necesidad de ponerla en rango meta. Seguimos con la información. Entonces, Diego Labat estuvo en la actividad empresarial en la aduana, realizó un análisis sobre la situación económica, el tema de las reservas, la utilización de ellas en proyectos medioambientales, el tema de la colocación de los bonos verdes y la necesidad, porque dice él que se lo preguntan a la hora de las negociaciones internacionales, de la necesidad de inversiones en nuestro país, de cómo Uruguay va a controlar la inflación. Una situación inflacionaria que él marca es producto también del contexto internacional, la región está complicada también con el tema, el mundo está complicado con el tema, pero ellos han llevado adelante una serie de herramientas que en algún caso han dado algunos resultados y en otros no. Vamos a escuchar lo que decía. Por eso es nuestro desvelo. Nosotros empezamos en el 2020 con un fuerte plan para poner la inflación en números más bajos. Nosotros logramos, sobre todo durante el 2020 y en los primeros meses del 2021, una caída bastante relevante de la inflación, llegando a estar incluso dentro del rango objetivo que nosotros tenemos. Lamentablemente, sobre principios del 21 y mitad del 21, shocks externos, condiciones internacionales que ustedes conocen, nos fueron llevando a que la inflación siguiera creciendo y hoy estamos bastante cerca del 10. Inflación que como país, y cuando estamos en un fenómeno mundial, nos podemos ser conformistas. Y así estábamos en diciembre del 2020, ¿sí? Donde Uruguay estaba con una inflación cercana al 10, pero todos los demás países de la región, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Paraguay, estaban mucho más abajo y con inflaciones bastante mejores que las nuestras. Diciembre del 21, nos empezamos a meter en el pelotón, pero no porque mejoráramos nosotros, porque empeoraron los demás. Y ahora, julio y a septiembre, todavía hay algún país que falta los datos, pero básicamente estamos todos en el mismo ruido. ¿Nos tiene que dejar contentos? No nos tiene que dejar contentos. Es decir, seguimos con una inflación parecida, o un poquito, incluso un poquito más alta que lo que teníamos hace un par de años. Estamos en el pelotón igual que el resto de los países y el resto del mundo. Yo acá puse la región, pero perfectamente podríamos poner los países del hemisferio norte, del norte. Estados Unidos está con situación parecida, prácticamente toda Europa. Y ven los países que hace 3 años cumplían con sus promesas y los que no cumplían. Si van viendo cómo va evolucionando, un muy alto porcentaje de los países hoy está fuera de sus rangos objetivos y con la inflación fuera de lo que quieren tener. ¿Por qué todo esto? Y es un deber pendiente. Nosotros hicimos un montón de cambios en nuestro régimen de objetivos de inflación, tratando de modernizarlo, con unos esfuerzos muy grandes en cambios de comunicación. Empezamos a usar la tasa de interés, que por ahora en Uruguay todavía es un régimen controvertido y discutido, pero empezamos a usar, es el régimen que usan prácticamente todos los países serios del mundo. Entonces, hicimos una serie de cambios que esperamos y estamos muy confiados que van a empezar a dar resultados, pero a mí, y en esta charla, pensando en la inserción de Uruguay, tenemos que entender que este tipo de cosas son las cosas que los países tenemos que construir y no dejar de lado. ¿Por qué? Porque estas cosas después terminan importando en el resto de los éxitos y terminan importando en la inserción de Uruguay al final. La semana pasada estuvimos con la ministra de Economía en Washington y es recurrente, es decir, ven muy bien a Uruguay, pero estas cosas importa que vayamos corrigiéndolas, ¿sí? A veces eso de la inflación no importa, importa, como importa el equilibrio fiscal, como importa hacer las adecuadas reformas que el país tiene que hacer. Uruguay tiene más de 17 mil millones de dólares en reservas. Empezamos poco a poco a invertir parte de nuestras reservas en fondos verdes. Para nosotros es bien importante. Y no lo hacemos perdiendo plata, lo hacemos justamente diversificando y eso nos da mayor solidez al manejo de nuestras reservas. Entonces, tratamos de, desde el Banco Central, apoyar y contribuir justamente a esta estrategia de Uruguay de insertarse en el mundo, de ser un país confiable, de ser un país donde valga la pena invertir y donde al final del camino, que es lo que más importa, un país que crece y donde un país que valga la pena para los uruguayos que estamos y para los extranjeros que valga la pena venir a vivir acá. Ahí tenía lo que decía Diego Labat. Tras la pausa nos vamos a meter en el tema de la reforma de la seguridad social, tanto lo que viene siendo el análisis por parte del Frente Amplio con esa mesa política especial que va a llevar el nombre del doctor Tabaré Vázquez, que les contábamos allá hace algunos días, y que va a funcionar en La Teja y en donde allí luego de la misma estarían dando a conocer su posición en torno a la reforma y cómo se dará su comportamiento. Y por otro lado también lo que el oficialismo plantea a través de la vicepresidenta Argimón con respecto a lo que el martes será formalmente la conformación de esa comisión especial de 15 miembros que estará tratando esta reforma. Desde el punto de vista del gobierno, una reforma que tiene que ser tratada rápidamente, y desde el punto de vista del Frente Amplio, una reforma que tiene que tener sus tiempos. Bueno, vamos a estar escuchando eso luego de la pausa. Decíamos, hoy hay una mesa política de las llamadas ordinarias del Frente Amplio vinculado a preparar junto con algunos técnicos lo que va a ser esa mesa política especial del próximo lunes, que va a tener el nombre del doctor Tabaré Vázquez, que se va a realizar en La Teja, y donde el Frente Amplio daría a conocer su pensamiento sobre la reforma de la seguridad social y cuál va a ser su comportamiento, sobre todo en el ámbito legislativo. Más allá de que el propio presidente Fernando Pereira ya ha adelantado en algunas notas de que en principio la idea sería votar en general y acompañar alguno de los artículos. Decíamos que eso podría llegar a limitar en caso de que se haga alguna consulta popular en torno a este tema. Recordamos que hace poquito se lo preguntábamos, le preguntaba en realidad en la conferencia de prensa a Marcelo Abdala, presidente del PCNT, y que él decía que por ahora no es momento, que es momento del diálogo social y del paro que van a ser parcial el próximo día 16 de noviembre. Más allá de que todo conduce a que no va a haber ningún diálogo social y que la idea es aprobarlo rápido. Allí cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una consulta popular, Abdala dijo, bueno, creemos que todavía no es momento de analizarlo. El Frente Amplio apuesta en este caso a votar parte del articulado. Si lo hace, en caso de haber una consulta popular, estará en la misma situación que con la LUC, con la ley urgente de conciliación, en donde no fue por la derogación total, para no estar votando en contra de lo que ellos aprobaron en el Parlamento, y solamente fueron contra los artículos que no votaron. También está la otra posibilidad, que también se maneja dentro del Frente Amplio, de no ir a una consulta popular y plantear que el Frente Amplio, si es gobierno, cambiaría los artículos que no compartió. De esa manera le redituaría, consideran ellos, políticamente de cara a las elecciones nacionales, que es el gran temor que tiene Cabildo Abierto respecto a una campaña de ese tipo, que puede darse, en gran porcentaje puede darse, por parte del Frente Amplio, y que eso le pueda llegar a quitar votos, porque muchas veces Cabildo y el Frente Amplio pescan en la misma pecera, hablando desde el punto de vista electoral. Desde el oficialismo, como escuchaban recién, Álvaro Delgado dice que ya han visto que los sindicatos se han parado en la vereda de frente, tanto en la reforma educativa como en la reforma de la seguridad social. Beatriz Argimón manifestó como presidenta interina que el lunes va a estar recibiendo, seguramente ya como presidenta de la Cámara de Senadores y como vicepresidenta, los nombres de los 15 nombres que van a estar integrando esta comisión especial, que se votará el martes y que ella espera tenga una rápida acción. Hemos ya conversado con ustedes que la idea es trabajar 3 días a la semana, por lo menos, para ir agotando el tiempo. Muchos me han dicho, ¿y por qué esta semana la desaprovecharon? Esta semana el Partido Nacional está metido en otro tema, que es la elección de los jóvenes. La elección de los jóvenes en el Partido Nacional tiene una importancia fundamental en las internas del Partido Blanco. Hay centenares de listas que cada uno de los sectores, el herrerismo, Por la Patria, la Alianza Nacional, la 40, todos ellos sacan para que en la medida que les vaya bien en esas elecciones, posicionarse de tal o cual manera o de cual forma dentro de esa interna. Se están cerrando justamente las campañas en la jornada de ayer, si no me equivoco, y a partir de ese hecho tienen esa situación como la primordial para el Partido Nacional. Por eso era complejo realizar actividades legislativas. Más, las actividades legislativas que se hicieron esta semana son contadas con los dedos, del lunes al viernes. Ayer se hizo una, creo que el miércoles fue que se hizo 3, el martes creo que el lunes hubo una, no hubo casi comisiones, no hubo actividad legislativa, sobre todo a partir de esa elección de jóvenes que tiene el Partido Nacional y que para ellos le significa mucho en la interna. A partir de ese hecho se fue a la que va a ser la actividad ordinaria del día martes, entonces, primero de noviembre, y después sí a un trabajo, diríamos, intenso. Por lo menos es como lo plantea la coalición multicolor y lo plantea Argimón. La escuchamos. Bueno, la semana pasada hicimos que todos los legisladores que forman parte del Senado tuvieran el texto tal cual se envió, a efectos de que ya pudieran tenerlo para su estudio. El lunes tenemos una reunión, como hacemos los lunes, de coordinación. Allí ya habíamos definido tener una comisión de 15 miembros, está ultimando en estas horas precisamente la conformación. Tendremos el lunes los nombres de todas las bancadas y esperamos rápidamente el martes no solo votar la comisión ya con los nombres, sino que en la semana la comisión se reúna y se dé el régimen de trabajo que un proyecto de la dimensión que estamos recibiendo merece. Así que sigo ratificando la voluntad que tenemos de acelerar lo máximo posible la consideración y el trabajo de la comisión en este tema, que fue una promesa que le hicimos a la ciudadanía que nos votó, y un tema además donde todos los partidos estuvimos de acuerdo que era indispensable transitar, una reforma que el país está necesitando en la provincia social. Que se debe armar y que ellos van a protagonizar un frente social del alguna manera de resistencia o de alternativa a la actual administración. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, no me sorprende. De hecho, en términos de resistencia, yo creo que a la semana de asumir este gobierno ya había distintas señales que hablaban de resistir. Nosotros tenemos claro que escuchamos a todo el mundo, pero que tenemos un mandato popular que nos llevó al gobierno y que es el que estamos cumpliendo y vamos. Y van a cumplir. El otro tiene que ver con la situación sindical. Escuchábamos a un enojado ministro de Trabajo, Pablo Mieres, por el conflicto en la FETIL, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Y ellos se sorprendían porque el mismo día que se enojaba el ministro, se había establecido una mesa de diálogo y se había anunciado que se levantaban las medidas en toda la industria láctea. Se suspenden las medidas mientras esté esta mesa de negociación con la Cámara de Transporte de Productos Lácteos, con la empresa involucrada en el conflicto, en la búsqueda de lograr soluciones. Nos decía Enrique Méndez, representante de la FETIL, que la idea de ellos es no realizar muchas declaraciones y sobre todo no hacer muchas críticas para no, de alguna manera, entorpecer esta ventana de negociación que de alguna manera se formó y se estableció y puede ser la salida al conflicto. Pese a eso, aceptó igual hacer una nota con nosotros en procura de establecer un poco cómo se viene dando ese debate, si va a haber una fecha tope para la negociación o no. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante de FETIL. Enrique Méndez. Bueno, llegamos, hoy están en suspenso todas las medidas en toda la industria láctea, siendo que, bueno, se acordó a través de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea con la Cámara de la Distribución de Lácteos, la ANDIPROLAC, y sin duda el sindicato SUDEC y la empresa FreeTrans, que era donde estaba el conflicto focalizado, digamos, un espacio de negociación, y en ese sentido se dejaron todas las medidas en suspenso. Bueno, ahora en breve inician las instancias y, bueno, a poner todo de cada una de las partes para que, bueno, pueda haber un buen resultado de ese espacio de negociación y se pueda salir de la situación conflictiva con un espacio con resultados acordados, ¿no? Uh-huh. ¿Es un espacio bipartito, Méndez, sin la participación del Ministerio de Trabajo? No, en principio no. No está involucrado el Ministerio de Trabajo en este espacio. Uh-huh. ¿Y en relación a lo que se...? Nosotros lo planteamos, uh-huh, pero no tuvo el cuello quemado. ¿Y este espacio bipartito tiene en principio algún plazo o no? No tiene plazo. Y bueno, se van a ir tratando todos los temas que estaban para negociar. Y bueno, en ese entendido, bueno, poner el mejor de los ánimos, esperando que con el mayor optimismo logremos llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Méndez, y recordame qué es lo que concretamente necesitarían acordar para dar como resuelto el conflicto. Bueno, en realidad van a haber un par de plataformas que se van a presentar, sin duda por la empresa y por los trabajadores, vinculado a la situación que generaba el conflicto, que tenía que ver con una situación de reestructura, y de situaciones que generaron y que llevaron a este conflicto, donde hubieron situaciones de que nosotros denunciamos de convenios colectivos que deben respetarse y cuestiones vinculadas a lo que significa una serie de sanciones. Y bueno, en ese entendido, todo eso va a estar sobre la mesa. Ninguno de los puntos queda prohibido en el marco de la negociación y, bueno, se estará discutiendo en estos días. Sin duda que esperemos tener el mejor de los resultados. Ahí tenía la palabra entonces de Enrique Méndez, representante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.